todas las posiciones, el mismo sexo. Yo me manifiesto. Ella... Esa... Ella se manifiesta. ¿Yo me manifiesto? Nosotros nos manifestamos. La radio de los estudiantes de social. Radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta, qué fiesta esta radio. Bueno, y volvimos. Adivinen quién está al lado nuestro. Sí, Bahía. Esa chica tal? Que. ¿Cómo van? ¿Se acuerdan, bueno, no? De Bahía, del primer programa. Sí, se acuerdan. La acuerda. Verdad que me desplazaron. Bajó. ¿Qué pasó? Bajaste unos escalafones, bueno, no importa. Bueno, igualmente lo que les tengo para contar. Acá, sí, la gente de atrás está quejando, está Fernando también muy enojado, pero ahora va pero a venir pasa que Fernando a también claro. Fernando bajó, entonces bueno, se está re enojado del otro lado. Con Fernando pensamos hacer un bote espacio 1, bote espacio 2, y que los oyentes decidan cuáles son la dupla de los mejores. Bueno, vamos. Acepto, competir, bueno. Vamos. Bote espacio 1, Bahía y Fernando, bote espacio 2, Bahía Pedro y Ana Clara. Bueno, vamos en realidad, a ver qué sucede. Más allá de esta competencia, ¿no? Yo les vengo a contar un poco de qué está llevando a cabo, qué actividades las comisiones del Centro Estudiantes. Bueno, vamos a empezar hablando, por supuesto, de la comisión de radio, que se viene llevando a cabo los jueves a las 19. Y para plantear un poco el eje de todas las comisiones, venimos tratando en el Centro Estudiantes esto que hablábamos recién, que hablaba Seba, sobre el boleto del eje, es el boleto estudiantil. Tanto de la Radio Manifiesta como comisiones de cultura o comisiones que están funcionando en MT, venimos tratando y debatiendo el tema de cómo lograr juntar firmas para que se logre el boleto educativo. Bueno, la Radio Manifiesta nos estamos juntando los jueves, como dije, a las 19 acá en Consti, y las vías de comunicación son radiomanifiesta@gmail.com, www.manifiesta.tk. Muy bien. ¿No quedó una comisión pendiente? Sí, varias, digamos. Está la Comisión de Cultura, que viene llevando varias actividades desde el año pasado, sobre todo los talleres de clown. De payaso, para el que no lo entiende. Claro, bueno, pero ¿quién no entiende que el taller de clown es de payaso? Yo eso no entendía, ya se sabe. Divertango, que también viene funcionando desde el año pasado. Ellos se juntan los miércoles a las 9 de la noche. Y también hay actividades de fotografía vinculadas con el tema del boleto estudiantil, teatros que están vinculados con los chicos de la Sala Alberdi, y los talleres que se están llevando a cabo ahora participan también profesoras que vienen del IUNA y son también estudiantes sociales. El último proyecto que tiene la Comisión de Cultura es una orquesta, se llama Orquesta Orgía, el nombre te puede llamar la atención. Ajá, pero por la trompeta, sí. pero es una orquesta que se va a estar dando dentro del espacio cultural del tercer piso. Por último, recordemos que en la sede de Marcelo T. Alvear se están llevando a cabo otras tres comisiones los lunes, martes y miércoles, que son la antirrepresiva, la Comisión de Sociología y la Comisión de Movimiento Estudiantil, que como dije anteriormente, este último mes, por el tema coyuntural que estuvimos hablando anteriormente, se va a estar tratando el tema del boleto. Y como una novedad bastante importante... La comisión de baños. No, es algo más importante. Que falta el papel, todavía. El jabón, ¿no decís eso? No, acá no falta. ¿No? En MT digo. Son muy lindos. Ah, bueno, en MT sí puede ser. La comisión de baños, que son estudiantes designados por el centro de estudiantes para hacer las tareas que se requieren, ¿no? Para que los baños queden bien. Yo creo que lo podrías plantear en la asamblea, no sé si... Bueno, lo voy a llevar yo. Bueno, ¿hasta cuándo es la asamblea entonces? Mañana, igual no sé, bueno. Mañana 19, el jueves 19 horas va a haber una asamblea. Igualmente, bueno, lo que les quería decir es esta novedad que desde la página del Centro de Estudiantes, que es www.sexo.com.ar, no sé si la estuvieron viendo, revisando, pero la página tiene nuevas actualizaciones, lo que permite que nosotros los estudiantes podamos subir nuestros artículos y también podamos leer artículos de estudiantes de comunicación, de sociología. Por ejemplo, los de comunicación están subiendo sus cortos de los talleres, digamos, está piola, por decirlo de alguna manera, porque es como que genera un vínculo entre los estudiantes y podemos ver lo que hacen los demás, digamos, eso claro. Está bueno. Compartir y por último, BiblioSoc, que se está impulsando desde este año desde la página del Centro de Estudiantes, y de alguna manera se va a poner en práctica, va a aparecer en la página dentro de 3 semanas. Bibliosoc es el material de los apuntes digitalizado, lo que todos estábamos esperando. Al fin. Sí. Y para esto, para la presentación de Bibliosoc... Ya no hay peso en la mochila, ¿no? Claro, lo tenés todo en internet. Vamos a escuchar una situación que pasó, le pasó a un par de estudiantes sociales. Fíjate. Andiamos. Fernando, mañana es el parcial de Uranga, me quiero matar, me olvidé todo, de sacar todas las cosas, soy una colgada. No, pará, yo te lo puedo, no te lo puedo pasar, me olvidé el pendrive, me olvidé el celular. No tenés los apuntes. Ah, pará, quizás lo tengo, no, cagaste, pará, no sé cómo hacemos ahora. No, mañana es el parcial, no tengo nada, loco. ¿Cómo? Chicos, tranquilos. ¿Quién eres tú? Soy el hombre de Bibliosoc. Dentro de mí pueden encontrar apuntes, módulos, artículos, lo que sea para aprobar ese bendito parcial. ¡Oh, gracias! Pero ahora me voy. Necesito ayudar a más estudiantes compungidos. ¿Dónde te encontramos, Bibliosoc? www.sexo.com.ar. ¡Qué grande este Bibliosoc! ¡Qué grande Bibliosoc! Porteño culiao, ¿no tenés boleto? Porteño culiao, ¿no tenés boleto? No te vayas. Porteño culiao, ¿no tenés boleto? Hoy los estudiantes reclamamos un boleto educativo gratuito para todo aquel que estudie o eduque. Sumate y firma el petitorio por un boleto educativo. www.sexo.com.ar, Radio Manifiesto. Iniciativas y campañas de la Asamblea del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. En el marco de la crisis del transporte, impulsar desde el sexo una campaña nacional coordinando con la FUBA y los centros y federaciones combativas del país por el boleto educativo, que incluya la coordinación con los trabajadores de subte, medidas de lucha en las calles, coordinando desde las comisiones del Centro de Estudiantes dicha campaña.